Después cambié la mente otras 2000 veces y me confundió. Dejé atrás esa etapa pasiva y me ayudó a descubrir que en algo estoy cambiando de verdad y de corazón. Esa etapa pasiva y me ayudó a descubrir